pasado. El tiempo ha pasado. El tiempo ha terminado. Las cosas que vivimos juntos volaron. Tú fuiste mi primer amor, que le dio sentido a mi vida. No sé cómo te dije adiós, marchó. Te extraño y no sé cómo decirte que todo no ha acabado. Si tú fuiste mi primer amor, el tiempo podrá cerrar esta herida, pero sé que tú jamás me olvidarás. Después de tanto tiempo, la nostalgia me hace daño. Mi vida ha cambiado, ya que no estás a mi lado. Que fuiste mi primer amor, que le dio sentido a mi vida. No sé por qué te dije adiós, marchó.